apoyo de Conaculta y la colaboración del Sindicato de Músicos del Distrito Federal, Musitec, Asociación Civil, presenta. Gracias, queridos y queridas, gracias. y algo que me va. Es decirte hoy, primero, que estoy feliz de venir a cantarte a ti. Te lo iré diciendo conforme pasa el concierto, por lo emocionada que yo estoy, de verdad. Y con esta canción te voy a decir a lo que más me gusta cantarle. Hey, nena, yo ya sé qué es lo que puedo hacer. A veces llorar, sí. A veces pensar. Y pienso, también siento, que lo único que quiero es cantar. Y sé, sé qué es lo que puedo hacer. Puedo crear como tú. Puedo soñar igual que tú. Y pienso, también siento, que lo único que quiero, ¿qué crees que es? Pues cantar. Cantar a la vida. Cantar al amor. Desde hace ya como 7 años, el tremendo Héctor Espinosa. Sé qué es lo que puedo hacer. Puedo crear como tú. Puedo soñar igual que tú. Y pienso, también siento, que lo único que quiero es cantar. Cantar a la vida. Cantar. Cantar al amor, cantar a los seres. que qué rico que aunque seamos poquitos, estamos bien prendidos, ¿verdad? Eso. Yo me siento muy bien por eso, mi querido Joao. Amigo querido. Me siento muy bien porque me gusta mucho cómo toca Marcos Milagres y su bajo. Espinosa de nuevo. Quiero decir que estoy muy, muy emocionada por estar por fin, lástima que no vinieron todos, pero de verdad, por estar por fin cantándoles a ustedes mis amados, de verdad. Y te voy a ir contando a lo largo de casi 40 años de carrera, he tenido el privilegio de ser dirigida y de musicar siempre con los mejores músicos. El primer director musical que yo tuve fue Raúl González Pliego, quien ahora tiene la Big Band, al que quiero muchísimo, a donde pertenece Lili, gran cantante. Después, pues, mi amor de mi vida, mi amado Chilo Morán, fue mi segundo director. Y después él me dejó en manos de otro grande que está en Veracruz ahora, si no estoy mal, que es el querido maestro Corona, Leonardo Corona. Poco tiempo después, yo digo poco tiempo, imagínate, a lo largo de 40 años, o sea, con cada uno estuve más o menos entre 3, 5 y 7 años dirigiéndome, ¿no? Pero después estuvo Pepe Torres, oaxaqueño maravilloso, Carlos III, querido amigo, Enrique Neri, el maestro, Popo Sánchez también me estuvo dirigiendo, El Camarón también, Abraham Barrera también, que él fue el anterior a mi queridísimo Héctor Espinosa. He sido muy feliz, de verdad, de poder musicar con todos ustedes, grandes músicos, de seguir haciéndolo con grandes músicos. Es el mejor regalo que puede recibir una cantante. Gracias, gracias. Y sin embargo he aprendido con el tiempo algo que hoy te vengo a contar. Muchas veces yo busqué la felicidad en muchas cosas, en muchas situaciones. Mi Gaby preciosa. Y hoy sé, y te lo vengo a compartir, la felicidad no depende de terceras personas, no depende de situaciones, no depende de lo que hoy tengo, mañana no tengo. La felicidad es una decisión. Años tomé esa decisión, por eso me gusta tanto esta canción de Felipe Gil. Quien hizo los muros y no construyó los puentes, me sobran palabras que nadie comprende. ¿Quién tiene la culpa es siempre la gente. Comienzan de lado y acaban de frente. Usted ve estas cosas y dice, ¿por qué? Yo miro las otras y digo, tal vez. La felicidad no es un puerto. La felicidad La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. Miedo, el niño que teme a la noche o el hombre ignorante que teme a su suerte. Usted que ve estas cosas y dice, ¿por qué? Yo miro las otras. Felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. ¿Sabes cómo entendí esto? Hoy te lo voy a decir. Muchos me conocen, o por lo menos algunos, ¿verdad? Y los que me conocen bien saben quiénes son. Y vivieron conmigo muchas noches hermosas. Mucha fiesta juntos. Pero te cuento que yo, desde que tenía 11 años, empecé a perderme en el mundo de las alucinaciones, en la fantasía. en el mundo sintético. Empecé a querer huir del mundo real. Y así continué hasta los 42 años de mi vida. Cuando llegué a los 42 años, yo ya estaba hundida en un pozo de vicios, en un pozo de depresiones, en un pozo de pleito con el mundo, con la vida, llena de rencor, de resentimiento, porque ¿por qué ella sí triunfa y yo no? Si yo también tengo una gran voz. Seguro que ha de andar, ya sabrás. Me fui llenando de amargura, me fui llenando de rencor. Empecé a culpar a todos los demás del destrozo que yo estaba haciendo con mi vida. Pero afortunadamente llegó el momento en el que fui honesta y lo reconocí y dije a mí misma, me dije, ya no puedo más. Yo quiero algo diferente. Yo sé que hay algo mejor para mí. No nada más el cantar y cantar por cantar. Ya no quiero eso. Y entonces, un día después de 2 días de fiesta, de autofiesta, porque ya las mías ya eran autofiestas, y quien me conoce lo sabe. Estaba yo tan espantada que debía ya 1 año de renta. Benditos mis caseros que no me corrieron, de veras. Tenía una camioneta padrísima de 3 plazas, una Toyota, la rematé para seguir en la fiesta. Y ahí ya estaba yo muy espantada, porque además la voz se me estaba acabando. Y ahí fue cuando clamé y dije, Dios mío, si existes, échame la mano, por favor. Porque yo ni creía en él, vivía peleada con él. Pero si existes, échame la mano. No me dejes que me siga yo hundiendo en este pozo. ¿Y qué crees? Que así como sonó ese teléfono, a los 15 días sonó mi teléfono. ¿En serio? Y me hablaron para entrar a trabajar al Premier. ¿Se acuerdan del Premier? Qué padre lugar, ¿verdad? Sí. Y desde que llegué, el director de ese lugar me empezó a decir que había un Dios, que ese Dios había sanado su familia, que él había llevado a la perversión total a su mujer, a su esposa y a sus hijos, estaban ya por otro lado, y que alguien llegó y les dijo que Dios amaba su familia, como tu familia, como mi familia. Y le dijo, acércate a él, porque él quiere que tu familia siga adelante, que no se divorcien. Ya estaba en el truene. Y sí, sucedió. Y claro, me lo está contando. Les digo aquí entre nos cómo fue la onda. Yo llego, él está en su escritorio, y me dice, permíteme tantito que estoy haciendo un trabajo. Y yo, bueno, sí, cómo no, pero pues mientras tanto, pues no sé, tequilita, un pasecito, algo, ¿no? Pues como uno estaba acostumbrada, vaya pues. Yo estaba acostumbrada a que me atendieran bien. Y el cuate me dice, ¿un cafecito? ¿Un refresquito? Pues bueno, pues ya que, ¿no? Es con el que vengo a tratar el business, pues lo que él me ofrezca, ¿no? Y ya luego me da todo el testimonio de su vida, de su familia, de cómo Dios los rescató. Yo lo felicité, pero yo dije, bueno, ¿y yo qué? Yo estoy divorciada desde hace 800 años. Yo no tengo ni familia. Mi hija ya se casó. Yo ya no tengo bronca. ¿Cómo es uno, no? ¿Cómo es uno? Y entré a trabajar y ahí estuvieron todos los fines de semana, mano. Dale la mula al trigo. Él, la esposa y los hijos. Mientras yo dándome la buena vida, ya sabrás. Hasta que me insistió y me dijo, mira, vamos a un lugar donde vas a ver. Bueno, a los 3 meses tanto va el cántaro al agua, hasta que dije, bueno, ya, pues es el jefe, mano, tengo que quedar bien con él. Y fui. ¿Y qué crees? Cuando llegué estaba precisamente lo que hacemos todos nosotros, música. Estaba la música, estaba la alabanza. Y cuando yo entro a ese lugar, Haz de cuenta que esa pregunta que yo le había hecho y que yo le había pedido, allí me la respondió. Haz de cuenta que aquí en mi corazón escuché: Yequina, me pediste que yo te echara la mano. Aquí está mi mano. Nada más agárrate fuerte de ella y no te sueltes. Y así vas a salir libre de ese pozo en el que estás. Esto fue hace 15 años. Y quiero decirte, compañero, que desde entonces Él me libró de todo sin tener que ir ni siquiera a un grupo. Bendito sea, bendito sea. Entonces, pues ya sabes, no fue nada más así de ay, ya, me cambió todo. No, es un proceso, imagínate, toda la vida en ese rock and roll. Y entonces le pedí a Manuel que me prestara esta canción para pedirle a Jesús que me enseñara por lo menos un poquito a ser como Él. Yo hoy te pido que la escuches no como si la cantara Manuel, no como si pensaras en aquella persona con la que estabas en el tiempo de esa canción, sino vamos a darle otra connotación por completo. Esto yo se lo pido a Dios y le digo: enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como el que me das tú, fíjate, a perdonar como perdonas tú, pero además sin recordar el daño, nunca más, ay, nunca más. Enséñame, enséñame a confiar como confías tú, a no envidiar como no envidias tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. ¿Te la sabes? Amor tengo, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme. Cada día tengo amor, tengo. Fíjate cómo olvida los enfados, como tú sí cumples las promesas y también guías nuestros pasos. Si nos dejamos claro, cada día enséñame. Como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, a ahogar las penas como lo haces tú, a repartir sonrisas como tú, como tú. Conquistarme cada día tengo amor, tengo amor, como olvida los enfados, como tú sí cumple las promesas, como también guía a nuestros pasos cada día. Y se lo sigo pidiendo todos los días porque esta es durita, ¿eh? Por favor, enséñame. Gracias. Y mira, una de las cuestiones importantísimas que me ha enseñado él es amar nuestra tierra, nuestro México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, sí, señor. Que en vez de estar criticando a mi tierra y a mi gobierno y a mis vecinos y a mis paisanos, oye, no. Caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es, ¿verdad, amigo? Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó, pegó, formó las escuelas con luna y estrellas. Así a mi tierra. El color de mi tierra, su cielo, su mar, Dios te formó para ser el orgullo del mundo. Te dio bendiciones. Aprendido de él es a dar las gracias, y hoy le doy las gracias, aunque ya se va, a uno de los grandes músicos que he tenido el gusto de musicar con él, Joao Enrique. Gracias, precioso. Gracias, mi cielo. También he tenido el placer de musicar junto a Irving Lara, junto a Joaquín Trinidad, al Grillito Cricket, querido. Gracias, mi amor, por estar. Tony Cárdenas, los tres Infanzón, los hermanos Barrera, Montiel y Pinaca, Alex Hernández, David Pérez, Vitillo querido, Miguelito Peña también. He sido muy feliz de musicar con todos ustedes, muchachos, de verdad. El Betuco, también con el Betuco hemos hecho cosas. Con Cristóbal López, con Amadis y Oriente López, con el Bombo, con Titino, con Galguera. Y con mis muy queridísimos. Desde que empecé, Irving Flores fue mi gran director. Irving, no lo dije en los directores que tuve. Ahí está. Irving Flores. Irving me estuvo dirigiendo como 5 años, más o menos, si no estoy mal. Usted estaba ahí también, ¿verdad? Y bueno, dos amigos que estuvieron conmigo desde el principio, si no mal recuerdo. Y son Fede y Gaby Luna, que hoy está aquí la Gaby. Gracias, amiga. Gracias, mi amor, por tu música. Gracias por tu música, mi Gaby. Te quiero de verdad. Y si alguno se me fue, pido mil disculpas. Piensa que se me han de haber ido un buen. Porque pues a lo largo de 35 años, casi 40, híjole, pues ¿quién no ha pasado por esta vocecita tú? ¿Solo los mejores músicos? Sí, señor. Cielito, cielito, cielito. De la sierra morena, cielito lindo, bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Yeah. cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no, no, no, no, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Bonita es nuestra tierra y nuestra música mexicana, ¿verdad, oigan? Sí que sí. Y bueno, algo que también él me ha enseñado. Me enseñó y trato de seguir haciéndolo. Es que fíjate que muchas veces vivimos pensando que porque trabajo mucho, que porque toco mucho, que porque estoy en todos los huesos, soy una gente que al honrar tanto mi trabajo, honro la vida. Y, oh sorpresa, hay una gran diferencia entre mi trabajo y la vida. Hay una gran diferencia entre mi trabajo y la vida de tu esposa o de tu esposo, o de tus hijos, o de tus hermanos. A veces pensamos que por estar dándole duro al hueso, entonces voy a llevar, ahora sí que el pan nuestro de cada día a la casa. O estoy juntando para darles esa casa, para que cuando yo me muera tengan esa casa en donde ellos tengan una seguridad, que se vale, sí se vale. Pero te cuento algo, he aprendido que ellos, esposo, esposa, hijos, padres, ellos necesitan verte hoy. Ellos necesitan saber que les amas hoy. Así como tú necesitas saber que te aman, que te demuestren que te amen, ellos también lo necesitan. Y para que esas muestras de amor se den, hay que estar